para llorar, cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Y para todo en Atlético Medina y Barrio San Jorge. Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. El desquite. ¿Te va? No se trajo ella, Montero. Únicamente es un gato.